Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¿Para qué comenzar mañana si podemos comenzar hoy? Muy, muy buenas noches. Acá estamos sentados de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como una formación casi perfecta del bicampeón. ¿Cómo le va, señor? Qué contento que estoy, Daniel. Se lo nota, lo veo saltando porque, no sé, como la semana pasada todavía no eran campeones, hoy ya son campeones. Hicimos historia, o sea, ¿qué historia? Bueno. Claro. Histórico, bicampeón en torneos largos. Desde el 60 y pico que no se salía campeón, bicampeón en torneos largos. Lo que me llama la atención es que no haya salido campeón San Lorenzo. Porque veo que cuando se inventa un campeonato, el primer campeón fue San Lorenzo, por ejemplo, de la Copa América. ¿Cómo se llama? La Sudamericana antes. Sí, el Mercosur. La Mercosur salió campeón. La Copa de Tinelli salió campeón San Lorenzo. Y ahora faltaba esta. Claro. ¿Qué sé yo? También la Superliga fue un invento de Tinelli, ¿o no? No sé. Pero después lo dejaron afuera porque Chiqui Tapia dijo, no, pará, esto es nuestro, de Boca, bueno, qué sé yo. Pero bueno, no vinimos acá a hablar de deporte, por eso está Carlos. Nosotros venimos a hablar de... Tenemos que hablar de muchas cosas del deporte, sí, pero sí, después. Tengo para hablar para después. Para hablar de deportes, bien. Pero vinimos acá a divertirlo, señor, señora. 12 y piquito de la noche, recién terminamos de escuchar el himno. Qué orgullo el himno, ¿no? Sí. Qué orgullo escuchar a Gabriela un rato antes, que le quiero agradecer unas entradas que me gané para ir a ver a un espectáculo buenísimo de Max De Lupi, de La Teoría del Sim. Buenísimo. Muy si entretenido, ir, ¿no? Entretenidísimo. Si puede ir, vaya, no lo se lo pierda. Pero no estamos solos. No estamos solos en esta mesa. Está su señor coequiper, el hombre que conduce a su lado, el hombre, el copiloto, el que se va al mate, el señor Marcelo Agüero. ¿Cómo anda, Dani? Hola, Marce. Es un orgullo para mí estar de nuevo porque la semana pasada falté. ¿Cómo faltó? Si vino la semana pasada. Acuérdense que vino todo mojado. ¿No se acuerdan cómo llovía? ¿La anterior? ¿Cuándo fue? La anterior. Pero la ya anterior, pidió perdón. Sí, ya pedí perdón. No, no tenía ganas de faltar. Usted más que pedir perdón tiene que pedir la medicación y de la memoria. De ¿cómo la se memoria, el fosfobita. Claro. El fosfobita. Qué sé yo, hágale propaganda, a ver si le mando unas cajas. De la dirección de su casa y le mando unas cajas. El número de teléfono. Claro, vaya al visitador médico y le deje unos par de cajas. Un par de cajas, ¿no? Claro. ¿Cómo anda, Marce? Bien, anda ¿está contento bien también con Boca? Estoy muy contento con Boca. Yo siempre estoy contento con Boca. No soy como un hincha de Independiente. No, nosotros estamos felices. Pelea contra el equipo, pierde, sigo siendo de Boca. Somos felices porque tenemos muchas copas todavía que nadie nos alcanza. La otra bostera, la señorita Malena Argento. Hola, ¿cómo están, oyentes? Buenas noches, ¿cómo compañeros? ¿Cómo le va, Boca? Otra contenta, ¿no? Sí, súper, bicampeones somos, ¿o no? Qué bárbaro. Bicampeones. La cantidad de mensajes que me han mandado ustedes tres en estos días, hablando de Boca. La mitad del país tocando bocina. Ah, por eso la mitad más uno. No. La mitad más uno. Y eso que llovía, que estaba horrible la noche, ¿eh? Pero bueno. Sin cable, sin internet. La gente lo imagina el partido. Lo siente. Veo que yo me olvido de tomar la medicación de la paranoia, entonces a veces pienso, digo, ahora que no lo podemos ver, ¿será verdad que ganó? ¿O que empató y que salió campeón? ¿O nos hacen creer que pasó? O viste que los goles están desparejos, tu vecino lo grita antes, vos lo gritás después, bueno, pero no importa. Pero es un lío, qué sé yo. También ¿cuál sería la medicación de la paranoia? ¿Cuál sería la medicación? Me vendría bien. ¿A mí? A mí. Ah, y si quieres compramos en Mercado Libre por mayor. Ah, bueno, dale. No sé cómo se llama, pero debe haber. Debe haber, ¿no? Sí, yo siento que hay gente que me ataca, no sé, como un Power Ranger. Pero bueno, creo que hay gente que quiere llamar de vuelta al Fondo Monetario, no sé, que nos va a dejar en la calle. No sé, debe ser... Es paranoia eso. Claro, debe ser que no tomo la medicación. ¿Cómo le va, Carla? Y ¿cómo para anda? No perder la costumbre, mal. qué suerte, estoy tan contento que haya vuelto a su estado natural. Sí. Ya las últimas dos veces que vino bien y la última que vino más o menos, me empecé a preocupar por usted. Por suerte ha vuelto con todas las pilas. Claro. Me alegro mucho que esté mal. La verdad que gracias, Dani. Si es algo que me alegra es eso, verla normal, va. Sí, normal, sí, todo normal. ¿Su novio, sus perros, todos bien? Sí, ahí andan. Bien. Del todo bien, no, igual. Es más o menos. Bueno, después vamos a hablar. Y hoy vino un señor, un hombre... Un amigo, un hombre serio, porque él no es como nosotros que bardea. Un señor grande, serio, grande digo, en el sentido de, no de edad, sino grande de cuerpo, ¿no? Que va a ver qué hacemos nosotros. Es como un supervisor nuestro, como un director, ¿no? Un director de escena. Así que le damos las buenas noches al señor Álvaro. ¿Cómo anda, Álvaro? Buenas noches, muchas gracias por esta bienvenida que me dan tan cálida. Me hacen sentir muy bien, muy contento. Muy bien, muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros, por invitarnos. Qué culto, Álvaro, ¿eh? ¿Cómo? Viste la voz que tiene, ¿no? Sí, culto, sí, culto. Sí, trajimos a alguien. Sí, realmente, alguien que va a hablar en serio, creemos. Créanse, pero bueno, nomás. Creemos. Como decía mi abuela, créete que el gallo pone. Claro. Y del otro lado de la pecera, el señor Nico Mogia, con su camiseta de Racing, pese a todo. Y porque es un hincha de Racing, por eso. Claro, son dos hinchas de Racing, pero bueno. Obvio, nosotros siempre que perdamos. Demuestra que no le importa nada, él viene igual con su camiseta de Racing. Estamos en el programa 84, La Iglesia. Qué tema, ¿no? ¿Qué tema? Qué temita. ¿Qué cosas ha hecho usted en una iglesia, Cristian? Además de rezar, ¿no? Porque, qué sé yo, todos vamos a rezar a la iglesia, pero... ¿O no? Comí la hostia. Comió la hostia. También tomé la comunión. Mire que justamente yo iba a contar algo de eso. Es lo mismo, Cristian. No es lo mismo. No. Tomar la comunión y comer la hostia es lo mismo. No, sí, pero la comunión es la primera hostia. La hostia... Entonces se dice, tomé la primera comunión. Claro, porque la comunión siempre la vas a tomar. Claro, pero eso es cuando el cura razón, te la da. Cuando vos te la robás de abajo de la puertita del cura y te comés 14 hostias una atrás de otra sin respirar, que se te hace un nudo en la boca. En la boca vino claro, para... Eso no es tomar la comunión, viejo. Es chorear hostia. Vino para bajarla. Claro. Le mando un saludo al padre Gustavo, que es el padre que está en la Catedral de San Miguel. Yo tomé la comunión en San Antonio de Padua, ahí en Santa Paula, en José de Paz. Y bueno, le mando un saludazo que se va siempre desde José de Paz hasta San Miguel en bicicleta, se va el padre. Lindas piernas la del padre, ¿eh? Yo también tomé la comunión en San Antonio de Padua, que es el santo de pedirle novio o novia... claro. Hay una canción. Decirle a San Antonio que te mande novio. Claro. Todos los domingos. Bien. Ah, no sabía que era de Padua. Claro, ese es de San Antonio de Padua. Y acá en Caseros y de Anfunes también está la iglesia San Antonio María Zacarías, ¿no? No tengo tanto información, no vi el documento nunca. Lo que yo le decía es que también... Y yo lo que hice raro en una iglesia fue eso, ir a tomar la comunión. Pero no porque fuera creyente, la verdad. Fui porque me gustaba la catequista. Yo tendría 11, 12 años y ella tenía como 18. Y yo pensé que me iba a dar bola. La verdad que pensé, tengo que decirlo acá, pensé que la Eli Sánchez me iba a dar bola. Pero capaz pasaba. ¿Vio que hubo una maestra que tuvo un hijo de un alumno de 14 años? Sí, pero no me dio bola Eli. ¿No? ¿No te pasó lo mismo? Así que me comí toda la comunión, el estudiar el... Todos los sacramentos te comiste. Eso, sacramento, vigilante y alguna bola de fraile de vez en cuando. Bien, y usted, Marcelo, vámonos, sacamos acá, me empieza a agarrar. ¿Sabe lo que es la iglesia, Dani? No. Aparte de un edificio, de un... Sí, igual nos quiere contar qué cosas raras hizo en la iglesia, ¿no? Ah, bueno, sí, cuento primero. Yo antes era scout y vivíamos veladas, reuniones, todo tipo de culto así que se daba en la iglesia, lo vivía en la iglesia. Y hay algunas cosas que dice que son secretas, que no se pueden decir. Ni acá. Ni acá, ni en ningún lugar. Bien. Con los scouts. Pero eso fue lo máximo que llegué. ¿Qué será lo que hiciste? No me puedo imaginar. Contá algo. Reuniones. No, son reuniones secretas de los Boy Scouts. Claro, es como la CIA, la NASA y, claro, y la Gestapo, más o menos. Claro. Bien. Usted sabe que yo vivía en un pueblo donde la iglesia de Tati era muy grande. Entonces también en la iglesia pasaban cosas porque era el paredón más largo del pueblo. Entonces uno era joven y iba al paredón de la iglesia. Hay que esconderse, qué sé yo. Bien. Al paredón. ¿Quiere contar, Male, algo? No, es que no, cosas raras. La vi agarrando el micrófono y me va a contar ella. Cosas raras en la iglesia, no. Hice cosas... raras en la vida. Pero... sí, pero en la iglesia... no, debe ser difícil no hacer algo raro en la iglesia. Porque sí, pues sentís que te mira. Que el Dios te ve. Claro. Él todo lo ve. Además somos tan culpables. Es la culpa. Claro. Es la culpa de que transmite la iglesia. Vos entras a la iglesia y ya sos culpable de no arrodillarte. Si la rodilla la tenés medio chapercha. Si hablaste, si claro, gritaste, si aplaudiste, si hiciste más ruido, porque todo tan silencioso. De el celular, si te suena en la iglesia, es terrible. ¿Y usted, Carla? No, yo no hice nada. ¿Nada? ¿Fue a la iglesia usted alguna vez? Sí, yo era re católica. Después me hice ratea hasta que... joder, me fuiste a una escuela de monjas. No, pero me quería ser monja. Era tan católica que quería ser monja. Iba los sábados a la iglesia. No entiendo de dónde viene esto de siempre mal. ¿Por qué? Y me imagino que las monjas deben estar siempre todo mal. Sí, ¿no? Imagínese son medias el depresivas. Calor que hace, sí, y el calor que hace con esa ropa, esa sotana, no sí, sé. Muy sacrificadas son. El cuerpo de una monja nunca toma sol. No. Y eso es complicado. Era complicado, sí, porque también me gustaba el sol, tomar sol. Claro. Una pregunta, ¿las monjas son virgen o tuvieron relaciones? No, son vírgenes. ¿Ah, sí? Vio que yo me callé la boca. No quiero tener un problema con la iglesia también. Yo no sé, Marcelo, ¿qué dice gente usted? Que fue catequista. Hay vírgenes y hay gente que no, que no es virgen. Pero la mayoría, los que yo conozco, son vírgenes, sí. Son, sí, pero porque, usted le preguntó, ¿usted es virgen? No, madre porque, superiora, sorpresa. Pero no, yo cuando iba a los scouts había noviazgos así. ¿Con las monjas? No, con los otros chicos. Ah. Con los otros chicos de los scouts, con las otras chicas, ¿viste? Entre y, chicos y chicas, chicos o chicos, no importa. Y tengo un amigo que se llama Roberto, que es sacerdote. Y bueno... ah, él le dijo, esta virgen, esta no, esta sí. creo que tenemos que salir de este lugar. Él las probó todas. Miren cómo estoy empezando a respirar. Se puso colorado, Dani. Cuénteme. Álvaro se está muriendo de risa. Claro, sí. Cuénteme, a ver, cuénteme por favor, ¿qué es una iglesia? Una iglesia, más allá de la estructura física, edilicia, es la gente. Viene del griego esto, ¿no? De sí, latín, ¿no? Viene del griego. Porque en Grecia había un montón de iglesias y lo que hace referente a la iglesia es que somos el cuerpo y de Cristo, de la iglesia, la gente. Que eso es la iglesia en realidad, la gente. Una asamblea de gente. Una asamblea de gente, la asamblea. Hay teorías que dicen que la primera iglesia se hizo en el año 33 de nuestra era. Y sí, imagínense, la era de San Pedro. Bien. El primer papa. Imagínese. Sí. Hace 2000 años. Ahora voy a hablar un ratito, dos minutos en serio. Yo realmente no soy creyente, pero si hay algo que me fascina en los lugares cuando voy a conocer un lugar, es ir a ver las iglesias. Por todo lo que es la edificación, el lo que representa, ¿no? Es todo. Me parece que la religión, o sea, creamos o no ciertas cosas. Implica como un respeto y un lugar, y además todo lo que implica la religión cristiana, ¿no? Por la historia, más que no por lo que dice la religión, sino por la historia. Sí. A mí me genera un algo ir a la iglesia. ¿Una? Un algo, no sé, un algo, un malestar, ¿no? Me siento como sofocada, no sé, me pasan cosas raras cuando entro en una iglesia. ¿Sería el anticristo? Capaz. ¿Usted que nos está escuchando, va a la iglesia? ¿Le gustan las iglesias? ¿Qué haría en una iglesia? Piénselo. Hay que pensarlo. ¿Tiene ganas de escuchar un temita raro sobre los infartos y la suba del dólar en este momento que estamos más que el aire acondicionado con el dólar. Sube y no para, ¿eh? Es el sube y baja, no, baja nunca. Bueno, todo es preventivo. Sí. Todo es preventivo, dicen. Bueno, tengo una notita sobre la suba del dólar y el aumento de estrés y las consultas por infartos, ¿sí? Porque hay estudios científicos que se realizaron en distintos países, como por ejemplo Grecia, Irlanda del Norte y la Argentina. Claro, no es que se hizo en Alemania ni en Inglaterra. No, en Grecia, Argentina, imagínate. Claro, ¿no? Irlanda, ya España. Ya nos están comparando con Grecia. Sí, y eso que... Buah. Dejémoslo. Ay, me hizo perder. Perdóneme. Bueno, es más, establecieron vínculo entre estos países y el estrés psicosocial y el mayor riesgo de infartos, ¿no? Y mostraron esto precisamente, que cómo aumenta la mortalidad en estos países donde, por ejemplo, sube el desempleo, ¿no? Bajan los salarios, recortan las pensiones. Esto fue un estudio científico, no lo estoy diciendo yo. Recortan las pensiones y la disminución de los niveles de satisfacción de la vida, sumado a las preocupaciones. Bueno, todo esto generaría como muchas consecuencias a nivel del estado de salud. Como diría Paniga, si algo acá... que no se me baja, ¿no? La angustia, porque ¿qué siente haber un jubilado que no puede pagar la luz? ¿Vio la señora que le cortaron la luz? Si cobra 6.000 pesos y le viene 8.000 de luz, ¿cómo hace? Eso, angustia. Sí, eso es matemáticamente imposible, ¿no? ¿Usted qué tiene, Carla, por ahí para...? Yo tengo... Me descarríen ovejas, diría el pastor. El raro e inquietante comportamiento de unos renos en Rusia desata todo tipo de teorías en las redes sociales. ¿Renos? Sí, renos. Miren. Las imágenes fueron captadas en la península de Kola. Aquí puede verse a tres grandes grupos de renos caminando en círculos todos al mismo tiempo y sin detenerse. A consecuencia de esto se formaron diferentes versiones. Algunos señalan que estos animales, movidos por su instinto, caminarían cerca uno de otros para mantenerse caliente, dadas las bajas temperaturas. Otros hablan de un desastre natural presagiado por los mismos y otros sugieren que este tipo de comportamiento se debe a que los renos estarían en trance, realizando algún tipo de señal alienígena. ¡Oh, la mierda! Sí. Capaz están buscando la entrada a la casa de Papá Noel, los renos. ¡Capaz! Le dijeron, Papá Noel quiere cambiar el modelo de renos y... Y todo es posible, pero no sé, yo me guío por el desastre natural. ¿Sabes que yo estoy medio flasheado porque estoy mirando muchas series y muchas series de ciencia ficción? Estuve mirando una que se llama 100, que es la historia después de la bomba nuclear. Hay un grupo de gente que logra escaparse, se va a vivir a un arca en el espacio. Qué buena que está. Claro, pero a los que hacen un acto delictivo los matan, los tiran al espacio y mueren flotados, se llama, ¿no? Y a los menores los tienen presos. Como habían juntado 100 menores, pues ya llega un momento que vos vivís 100 años en un arca, está complicado, ¿viste? Porque, ¿qué hacés? No te enterás de la música, no te internet, no tenés teléfono, está complicado. Entonces hacen lío los pibes, presos. Entonces, ¿qué hacen con estos 100? Los mandan a la Tierra. Bueno, y ahí empieza la ciencia ficción, ¿sí? Qué ¿cómo buena sería? Está. Muy buena. Y ahora empecé una que se llama 3%, que tiene más o menos que ver con eso, que está en Brasil, ¿sí? También, muy interesante. Así que estoy empezando a creer en todas estas cosas raras que pueden pasar. Así que, ojo con eso. De la iglesia a la ciencia ficción, a los renos que andan en círculo, nos vamos a la murga de la Virgencita. ¿Tienen ganas? Por supuesto. De las monjas, de todo esto que estábamos hablando. Hacemos como una síntesis con este tema, que es del Indio Solari, de su disco... Último momo sabe, ¿no? Está increíble. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quédate, quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Qué tiene, Cristian? Conozco una tana. ¿Una tana? Una tana, ¿se sí. ¿Se acuerda de la tana de Operación Jajá? Era la que... ¿Cómo se llamaba esa mujer? Por favor, Bueno, yo Elvia Androlli no, era de esa época, la tana, la famosa, de la peluquería de Don Mateo, a esa me refiero. Bueno, sí. Ya me voy a acordar. Bueno, conozco una tana, una italiana de 96 años, que recorrió 910 kilómetros por la Virgen de Guadalupe. La anciana caminó desde la ciudad mexicana de Monterrey hasta el DF apoyada en un bastón y tirando un pequeño carro donde llevaba una Biblia, rosarios, su valija y una sombrilla. En 2015 había hecho 1000 kilómetros desde Tucumán a Luján. Emma Morosini se llama, oriunda desde la ciudad lombarda de Castiglioni delle Stivieri y autora de libros como L'amore di fa strada, que significa el amor se hace calle, y Pellegrina di Excezione, 1300 kilómetros a piedi, que significa peregrina excepcional, 1300 kilómetros a pie. Ya hizo el mismo trayecto de tierras mexicanas en 1996 y en 2010, pero en mejores condiciones físicas, obviamente. Esa sí era religiosa, ¿eh? Sí. Y otra que la murga de la Virgencita. Richard Rende es un ciudadano de Iowa, de 51 años de edad, que jugaba con su perro, Baleu, en el sofá de su casa. Su arma estaba apoyada en un cojín y entre juegos, Redne se quitó de encima a su mascota. Baleu cayó sobre el arma y desactivó el seguro sin que su dueño se percatara. Cuando saltó de nuevo, el arma se disparó y Redne quedó herido de una pierna. O sea, le disparó el perro sin querer. ¡Upa! Su vida no corre peligro, pero se trata sin dudas de uno de los casos más raros de accidentes por armas de fuego. Noemí Alam, se llamaba la tana que yo decía de la película. Ah, no, yo ni idea. Bien, ¿qué le pasó? Pobre perro, ¿cómo va a dispararle al perro? ¿De qué signo sería el tipo? Porque veo que Cristian tiene que, según ¿De qué signo sos? No sé. ¿De qué signo sos, Álvaro? Soy de Escorpio. Nací el 13 de noviembre. ¿Qué perro le corresponde a Escorpio? Acá el señor Álvaro y a Malena son de Escorpio. Bueno, uno de los perros más admirables es el perro siberiano. Es el perro lobo. ¡Ah! De los ojitos, claro. De la nieve. Es el perro lobo, muy de bruja, muy de cuento. El siberiano, me lo confundí con el otro, con el que lleva el. Con el que lleva el whisky en el cuello. El que me tocó a mí, San Bernardo. Y muy de escorpiana, es el símbolo de Caperucita Roja y el lobo. Puede suceder que el perro siberiano. La veo, tenga Caperucita Roja, ¿eh? Tengo un ojo de un color y otro de otro. Eso es muy de bruja y muy de Escorpio. También la veo de bruja. Con un sombrero alto. Y una ¿eso solo dice? ¿Nada más? Dice también. Ah. Ese perro enigmático que tiene, esa mirada que da miedo, pero que enternece. Escorpio es la persona que te da miedo, pero te da ganas de apretarla y abrazarla. ¡Epa! Puede ser que no sea de raza siberiana. Pero creo que el siberiano es el perro que marca ese estilo escorpiano. Cualquier perro que tenga esa mezcla de cuidado conmigo, pero soy adorable. Le viene muy bien a un escorpio. ¿Se encuentra reconocido, Álvaro, así? Puede ser, sí. Enigmático. Yo lo veo así, Álvaro, ¿eh? Sí, ¿no? Que da miedo, pero sí. Es abrazable. Sí, obvio. Decís vos. Sí. Bien. ¿Qué tiene? Sí. Tienen que intentarlo y ahí van a saber la verdad. ¡Epa! Si usted quiere abrazar a Álvaro, llame al 0800 para donde corres. Bueno, quiso matar a su mujer con unas donas. ¿Con unas donas? Sí. Las envenenó. Un hombre que tenía una orden de alejamiento hacia su ex mujer por amenazarla de muerte, le entregó una caja de donas glaseadas como obsequio. Hola, querida, mira lo que te traje. Sí. Pero aparte no le importó nada porque estaban los hijos de por medio, pero bueno, cuando llevó a sus dos hijos a la casa, de la mujer se los dio. Cuando una de las hijas probó una, comprobó que tenía un sabor raro y la llevaron a analizar, por lo que se confirmó que estaban contaminadas con naftalina. Para, bueno, supongo que todos saben lo que es la naftalina, pero para sí, el que no lo sabe... Son esas bolitas que se ponen en el inodoro. No, la... En el bidé. Ah, no sabía. La ropa. Para que cuando uno hace pis juegue con la bolita para ver cuánto la mueve. Ah, no sé, yo la conozco como para la ropa. Para ponerle la ropa para la polilla. Bueno, dice que es un químico que se usa como pesticida. Que ingerido puede causar la muerte. Aunque pasaron semanas desde el suceso, la policía no detuvo al hombre. Salió ileso de la situación. Mire, qué suerte, ¿no? La policía no se lo llevó tampoco por envenenar. Hablando de animales, claro. ¿No? Yo tengo la estrella de la serpiente, muere por mordedura de cobra. ¿Epa? Ese animal... ¿Cómo, Pere? ¿La estrella de la serpiente muere por mordedura de cobra? Es raro eso. Y sí, dice que un entrenador de oficios malayo falleció debido a la mordedura de una cobra en una operación de captura. Quiso capturar a la cobra y se dio vuelta porque... ¿Quieres saber cómo se llamaba el tipo? ¿El tipo este? Dígamelo. Abu Sarin Husin, no sé cómo. Qué difícil. Fushin. En la manipulación de reptiles. Mira. No hay que andar manejando reptiles. Si usted anda por ahí, que está el pedo, no hay sabe qué hacer. Hay que tener cuidado. No manipule reptiles porque puede pasar esto, ¿no? Puede pasar esto, sí. Se puede morder y... Fuiste. Yo tengo una más free, más trivial. Más trivial, por suerte. Estamos tan triviales hoy. Pamela David subió a Instagram. Vio que ahora todos los famosos cuando hacen algo suben a Instagram. Sí. No sé. Ella subió a Instagram, pareciera como que nunca lo hubiese hecho. ¿Cuántos años tiene Pamela? No sé. Y muchos. Bueno, como un asado, ¿no? Que hizo con su marido, que es Daniel Vila. En el medio del campo. Ay, el dueño de Canal América. Claro, en el medio del campo. En el medio del campo, pero que no había nada. Entonces ellos están con la canastita, con esas parrillas que uno tiene en el auto y bajan el desierto. Claro, y viste que tenés mandelito a cuadros todos. Claro, todos como muy bonitos. Y la carne. No sé cómo habrán hecho el asado en ese lugar, pero bueno. Viste cómo... ¿Ella era la que se sacaba fotos en un viñedo también comiendo una cosa así como muy grande? ¿Te la imaginabas? Era no. ¿Te la imaginabas? Empieza la nota. A Pamela David con Daniel Vila. Vila. No. en un desierto haciendo un asadito? No, con no toda la familia y la canastita y la 4x4. No, porque ¿cómo sabía que iba ahí, que había lugar para llevar? Yo, es más, yo en la terraza, en mi casa, bueno, siempre tengo problemas para hacer un asado, aquí en mi casa, imagínense. Hay que tener cuidado, aparte porque hay muchas víboras por ahí. Sí. Tienen hambre y la... Claro. Que no se enciende el campo tampoco. Claro. ¿La del viñedo no era Silvina Luna? No sé yo. Sí. Yo no lo vi el video igual. No, yo tampoco, pero... Tuvo relaciones ahí en un viñedo. Ah, no, sí, era esto. Era, no era. Pero bueno, va cerca, igual iba por el mismo camino. Por el mismo ahora camino. Se hizo señora, pero... Ah, está bien, gracias, señora. Escúcheme una cosa. Usted, Cristian, tiene algo de una que mostró también parte de su cuerpo, ¿no? Sí, Marcela Klosterboer. ¿Qué? No hace nada más que propaganda de Pantene del pelito. No. Sí. No lo dejamos hablar. Se puso en tetas, Marcela. Pero con Pantén. Bien. Sorprendió con un topless. Marcela Klosterboer dejó al descubierto su lado más sensual en sus redes sociales. Publicó una de las imágenes de la producción que hizo para su marca de zapatos y se ganó más de 100.000 likes. ¿Puedo preguntar algo? Que siempre tengo esta duda. Si vos fabricás zapatos, ¿para qué tenés que hacer topless? Si los zapatos van en los pies, negro. Sí, sí. ¿Qué? Tienen que mostrar, qué sé yo. Pero, ¿y cómo haces para mostrar los zapatos? No sé, es complicado. No sé, si vos me decís, bueno, hago corpiño tampoco, porque si... ¿para qué va a mostrar si vendés corpiño? Depende, porque si vos estás sentada con la pierna así flexionada o cruzada, podés lucir el zapato y aparte la imagen... Es lo que decía el otro día. ¿Se acuerdan de las porno? Porque en las porno estaban las chicas desnudas con zapatos de taco alto. Con lo incómodo que es andar así. Qué incógnita eso. Todavía no la resolvimos. No, yo sigo mirando igual para ver por qué, si en alguna dicen por qué. Claro. Para estar sigue más investigando, alta. Dani. Claro, puede ser. La cagás si se te rompe el taco ahí justo. Te caes y... Sí, ahí la pasás mal. Claro, la pasás muy mal. Bien, sí. ¿Cómo calienta el sol? Me asusté. Hablando creí de eso. Creí que iba a decir los tacos. Ay, no. Luis Miguel tuvo una erección en pleno show. El cantante intentó ocultar el incidente, pero no sirvió de nada. El video del momento incomodó, se viralizó. Luis Miguel está en boca de todos tras el estreno de la serie autobiográfica en Netflix. Hay una serie, mirá. Claro, ¿no lo habrá hecho para promocionar esta serie que no ve nadie? Claro, ¿quedó bien parado o no? Porque capaz es el doble también. ¿Vio que una vez dijimos que Luis Miguel tiene un doble? Pero tenía panza. Yo vi uno que estaba medio... Como es un charco. Pensás que es de Luis Miguel y es del... Está re baqueteado Luis Miguel. Pero ¿no es una foto que andaba en cuero que se le notaba una buzarda prominente? Como la nuestra, por ejemplo. No sé. Puede ser, sí. Pero bueno, qué sé yo. Pobre Luis Miguel. Igual es jodido que te pase eso en el medio del recital. Podés quedar bien o podés quedar mal, no es tan jodido. O sea, o quedás bien o quedás mal. Bueno, según el pantalón que tengas, pues si tenés un pantalón demasiado apretado, claro, se te afina la voz. Terminás cantando como el de Tambiónica. Como la playa, cuando uno sale del mar. Bien. Vio. Sí, ¿qué quería contar? Que lo veo inquieto. No, que terminó el palo. Terminó el palo el recital, sí. Bien. Carla. Vamos con Carla, que le pone un mando de piedad a esto. Bueno, vamos a un tema serio. La República del... Esto era serio, discúlpeme. No, esto es más serio. Vamos. Esto es más serio, sí. La República del Congo y agencias de la ONU comenzaron a desplegar equipos de especialistas de emergencia durante el fin de semana para tratar de prevenir la propagación de una epidemia de ébola, que se sospecha infectó a más de 30 personas. La ONU obtuvo 4.000 dosis de una vacuna experimental contra el virus y se prepara para su distribución en el Congo. La mayor preocupación desde que se identificó la epidemia fue que podría extenderse. Las autoridades están en una carrera contra el tiempo para evitar que el virus del ébola quede fuera de control, como sucedió en África Occidental entre 2014 y 2016. Otra epidemia más de vuelta del ébola. Qué bárbaro eso. Sí, qué enfermedad que no terminan de exterminar. Es complicadísimo porque la verdad es que contagia muchísimo. Cristian. Pánico por nenes fantasmas que juegan en una plaza. ¿A qué juegan? Una joven porteña que reside en Mendoza aseguró a Crónica que fue testigo de un hecho paranormal. Me da escalofrío. A mí me da frío. Dice, yo no creo en estas cosas, pero las hamacas se movían y no había viento, dijo. Una joven de 30 años manifestó haber sido testigo de un hecho paranormal. Dice, yo no creo en cuestiones paranormales, pero esto fue real. Estábamos estacionados con mi marido cerca de la plaza en donde juegan mis hijos y cuando levanté la vista, todas las hamacas se estaban moviendo. Además, aseguró que en la plaza situada en las calles Virgen de Lourdes y el norteño Maipú no había viento. En el archivo puede observarse que los juegos para niños están cerca de árboles cuyas hojas no se mueven. Veo que todo tiene que ver con todo. Estamos en el programa de la iglesia, cosas paranormales. Pero, ¿cómo se llama la calle? Virgen de no sé cuándo, ¿no? Mira. Virgen de Lourdes. Virgen de Lourdes. Bueno, yo tengo otra. Un abogado creó un microemprendimiento. No sé si lo va a poder seguir desarrollando igual. Esto es una acotación. Porque vende muebles de cartón, que hace con cartón, desde 160 pesos. ¡Epa, qué barato! Pero ahora como se va a quemar la basura, claro, no sé si va a poder seguir juntando cartón. Eso, pero como cada vez la gente va a tener menos guita, se van a pelear por un pedazo de cartón en la calle y se arma un quilombo. Impresionante. Muere Margot Kidder. ¿Ah? Margot Kidder. No soy muy buena con el inglés, me acá no. Me puede ayudar Álvaro. No. ¿Pero quién es Margot Kidder? La Lois Lana original de Superman, a los 69 años. Murió el pasado domingo, según una funeraria de Montana. De momento se desconocen las causas de su muerte. Kidder alcanzó la fama en 1978, cuando protagonizó la primera película de Superman junto a Christopher Reeve, apareciendo en las tres secuelas estrenadas en 1980, 83 y 87. Tuvo una vida complicada por culpa de una enfermedad mental, la que la llevó a vivir en la calle en los años 90. Tras sufrir un accidente de tránsito, también en los 90, no pudo trabajar durante 2 años, quedando en bancarrota. 6 años después fue víctima de los tabloides, cuando vivió su crisis más complicada al ser diagnosticada con depresión maníaca. Confundida y paranoica, decidió que no quería que la reconocieran y se arrancó el cabello y algunos dientes. Oh, bueno. Sí, estaba... Pero luego se fue recuperando y formó parte de varias campañas de apoyo a la conciencia de la salud mental. Qué bárbaro. Sí. Hablando de esa señora que se arrancó los dientes y los pelos, ¿vio a Mirtha Legrand el domingo? Lo vi Mirtha Legrand. Una mesa muy... Una mesaza. Pero, estaba el Coco, ¿cómo es? El Coco Silly. Enojada, Mirtha. Está decepcionada. Se agarraron ahí con un periodista, el Coco Silly, Martín Tetar. El economista, sí. No lo conozco. Sabe mucho de economía, me abrió. Mirtha. Tetar. No, Tetar. Ah. Y Mirtha también, pero no lo expresa. ¿Qué es como la Clasterboer? Tetar. Claro, Tetar. ¿Y? Y estuvo muy bueno porque dio a luz un montón de temas que no se tocan en la televisión. ¿Pero eso es bueno para nosotros o malo? Bueno para nosotros y malo para el país. Bien. ¿Y por qué bueno para nosotros? ¿Me lo puedo explicar? Porque somos más... somos más conscientes de la situación económica en la que estamos viviendo. Aparte la voz de Mirtha. ¡Epa! Pero hubo como... Tiene peso. Parece que el fin de semana fue un fin de semana de arrepentimientos. Hubo muchos periodistas arrepentidos de haber apoyado algo que... Pero, ¿viste cómo es? Después le pone 2 pesos más y vuelven a dejar de estar arrepentidos. Pero era bueno el fondo. Vos no entendés. No, yo entendí. El de antes era malo. ¿Quiere que le cuente pero algo de Mirtha? Pero el de ahora es bueno. Tengo 2 noticias de Mirtha. Mal, ¿eh? Mirtha está recaliente contra Ventura porque no la nominó para el Martín Fierro de este año. Pero ya te di el de diamante. No hay más que el de diamante. El de brillante. El de brillante. Bueno, sí, es lo mismo. El diamante brillante. No me vuelva loco, ¿vio? Y lo otro. Se va a hacer una remake con una chica muy jovencita, que ahora no me acuerdo el nombre, de... la primera película de Mirtha Legrand cuando tenía 19 años, que fue como un hito de la historia, La Casa del Ángel, se grabó en ese shopping de Belgrano. Así que imagínese lo contenta que va a estar Mirtha viendo a una niña haciendo de ella misma y ella pero mirándose estará contenta, no querrá estar ella en la película. Capaz. Para mí, no, era, ella, no sé, Mirta Legrand era linda. Era linda. Lo peor de todo esto, ¿sabes qué? Que iba a traer, va a trabajar en esa película, en la de ahora, Rodolfo Rani. Me llamó mucho la atención, un hombre grande, Rodolfo Rani, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Sabes qué? Era linda, es linda y es será muy linda. Y será linda, sí, es verdad. Yo estoy con 92 años, 91 o 92. Yo creo que cuando nosotros moramos, ella va a seguir siendo linda. Y ella sí, va a seguir viva, ¿eh? Yerba mala nunca me voy a muere. Morir primero que ella. Claro, obvio. Bien, ¿tiene más información, Carla? Sí. Un padre rescató a su hija de una red de trata de personas haciéndose pasar por un cliente en las calles de Colombia. Lo logró siguiendo el rastro de una compañera del colegio de su hija a través de Facebook. Así dio en el lugar donde la tenían retenida para realizar servicios sexuales, ya que esta chica un día puso en un post donde ofrecía ácidos y publicó un número de teléfono y una página web para adultos. 13 años la nena, ¿eh? Mira, nena, ¿eh? Precoz. Sí. El padre se contactó y una mujer le informó que el servicio con una menor de edad costaba $70 y le dijo: tengo una amiguita nueva, y lo citó en la calle 22 con carrera 14. Hasta allá fue en horas de la noche y alcanzó a ver a su hija junto a otra niña. Pero justo que se iban a subir a un taxi, él llegó a agarrarla de la mano, la puso en su auto. Luego en medicina legal le confirmaron que había sido drogada. La joven les contó que una amiga le invitó a un encuentro donde le ofrecieron dinero para prostituirse. La fiscalía investiga el caso para desarticular la red de trata. Qué bárbaro. Heavy. Heavy, sí. Hay que cualquier idea de una red o algo, hay que hacer la denuncia porque hay gente que la está pasando muy, muy mal. Uh-huh. Programa 84 de la Iglesia, le queremos dedicar este programa a Agustín Iglesias, que siempre nos escucha. Y también este tema que viene ahora a una de las creadoras del espacio radial nuestro, Connie, descontrolado de los jóvenes. Jóvenes por dioseros. Y haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando cuando llega esta noche. Guzmán, Caballero, Armani y Romero. ¿Sí? ¿Le gusta? Rojo, Funes Mori, Fazio y Otamendi. Mascherano, no llames a Mascherano. No, ya Pesela, está. Tagliafico, Ansaldi, Mercado, Cinco Botes, Salvio, Acuña, Paredes, Pérez, Mesa, Battaglia, Centurión, Di María, Biglia, Pizarro, Lanzini, Lo Celso, Pérez, Pavón, Venegas, Messi. Vamos, Messi. Perotti, tráeme la copa. Dybala, Higuaín. No lleves a Higuaín. No, Icardi, Lautaro Martínez, El Kun Agüero. Son los 35 ilustres ciudadanos que llevó Jorge Sampaoli a la lista. ¿Qué tiene Cristian para decir? El volante del Milan, Lucas Biglia, sintió una fuerte molestia en las vértebras lumbares que se había fracturado frente al Benevento tras una violenta entrada de delantero del Atalanta. El Papu Gómez. No, sí, nuevo dolor para Jorge Sampaoli. Que no está en la lista el Papu Gómez. No, no está. Jugó un par de partidos, pero sí, bueno. La vuelta de Lucas Biglia a las canchas duró apenas 45 minutos y terminó con una nueva luz de alarma para la selección argentina. ¿Puedo preguntar? Gago no está en la lista, ¿no? No, no está, pero... No. Ah. Pero bueno, recién se recupera. No, porque ya Lucas Biglia es como el nuevo Gago. Bien. Sí, discúlpeme. No, está bien. Y eso que era Independiente, pero bueno. Vive fracturado. Bueno, el Mundial pasado también. ¿Cuántos quedaron en el camino? Agüero sí. No podía jugar. ¿Qué más? Sí, Di María siempre. Di María no le agarra jugar. La diarrea en los partidos importantes. Pero Messi, bueno. No sé. Bien. Messi se jugó todo como siempre. Lo que pasa es que el equipo no juega para él. Tráeme la copa. ¿Puedo decir algo más? Sí. Ya que estamos en el deporte. Sí. Salió campeón el Paris Saint-Germain, de la Liga Francesa. Salió campeón el Bayern Múnich de la Bundesliga, de la Liga Alemana. Salió campeón la Juventus de la Liga Italiana, de la Serie A. Salió campeón el Barcelona de la Liga Española. Y Boca. Bueno, y salió campeón Boca. Yo lo que digo, usted vive del éxito. Solo habla de los que salieron campeones. Nadie habla de los que salieron último. Bueno, en el último mes la imagen de Macri se ajustó y perdió 8 puntos. Y cerró así 2017, perdiendo todo el apoyo social que había recolectado con el triunfo de las elecciones legislativas. La reforma previsional y las posteriores imágenes de violencia que se vieron en la plaza de Congreso impactaron de lleno en la imagen presidencial. Era hora. De los perdedores, dijimos, no se acuerda nadie. ¿Tiene algo más, Cristian, antes de irnos? Sí. Porque se nos es tirano el tiempo acá en la radio. Una participante de combate cayó desde 5 metros de altura y sufrió un duro golpe. ¿Qué es combate? Combate es el programa que dan en Canal 9, que hacen... No la serie de la guerra de Vietnam, ¿no? No. Lo conduce Laurita Fernández. Sí. No sé con quién estará, supuestamente con Fede. No, bueno, no creo. Que hacen juegos físicos, así, medio... la joven sufrió un fuerte golpe en la zona lumbar, luego de caer desde gran altura, desde un juego, y debió ser trasladada al hospital. Bueno, sucedió tras el juego Circuito Aéreo, se llama, en el programa de combate desde dos equipos que compiten en distintas pruebas de destreza física, habilidad mental y talento. Momento en que una joven cayó de 5 metros de altura. Y talento para caerse, ¿eh? Bien. Señores, estamos para irnos ya, Nico. Nos tenemos que ir, nos están echando. Tenemos gente golpeando en la puerta. Ah, podemos todavía contar. ¿Tiene algún augurio? Porque me dijeron hoy que, como vi un colibrí, pues vio que no llueve. Está nublado como la puta madre. No, pero augurios buenos. Espere. Me dijeron que tenía que pedir deseo. ¿Usted tiene un deseo para de acá a la semana que viene? No muy largo el deseo. No me venga con que los reyes me traigan tal cosa. Me ha sido cortito. ¿Tengo que decirlo? Sí. Bueno, uno. ¿Usted tiene algún deseo? No se me ocurre ninguno en este momento. ¿Usted, Cristian, tiene algún deseo? Bueno, ¿lo tengo que decir? Sí, me gustaría que se puedan juntar en una mesa de diálogo todos aquellos que nos representan y que pudieran buscar alternativas. Primero, el conflicto sin recurrir a organismos de financiamiento exteriores de los que ya hemos vivido, de los que ya tenemos historia, de los que sabemos cómo están algunos otros países por haber... estado con estas políticas, como por ejemplo Grecia, Irlanda o algunos otros, y creo que hay otras soluciones. No creo que sea la única solución. Yo creo que hay otras soluciones y que solo hay que ponerse. Digo, siempre dijeron que tenemos los mejores economistas del mundo. El mejor equipo de los últimos años. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya otra solución? Y pienso que el primer elemento que uno saca de la caja sorpresa del Fondo Monetario es una gran tijera donde los que más sufren es el pueblo. ¿Se la imagina a Christine Lagarde disfrazada de conejita de Playboy? No, ¿no? Sí, lo escucho, Chris. Seremos recordados por pelearla más. Yo quiero que mi deseo es que se disminuya la pobreza, que haya reducción de pobreza, que no haya tanta gente en situación de calle. Ahora que se viene el invierno, que la gente no se muera de frío y que por sobre todas las cosas tengan salud y una buena alimentación. Yo tengo uno, que baje el dólar. Bien, señores, yo quiero verlos la semana que viene sentados acá en acá esta vamos mesa. A estar. Y nos vemos bye. La semana que viene. Chau, Álvaro, gracias por venir. Lo esperamos de vuelta la semana que viene. Gracias a ustedes. Nos vemos, chau, Marce. Chao, Dani, chao. Nos vemos, chao, Nico Mojica. Gracias. Los controles. Nos fuimos. ¿Para dónde corres? Si no podés escaparte así.